Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de 1979 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo The Knack, el tema My Sharona. Soy Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompañan el sonido Jesús Echeverry en la producción Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con música. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Esta canción que están oyendo, My Sharona de The Knack, fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y la siguiente canción también lo fue, en 1990, por la gran Whitney Houston, que en paz descanse. Aquí está I'm Your Baby Tonight. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Miguel Bosé, una canción de su disco Sereno del 2001, el tema Morena Mía. Nos vamos ahora con la que es tal vez la canción más famosa de Sade, una canción de su disco Diamond Life de 1984 que tuvo grandes temas como Your Love Is King, Cherry Pie, Hang On To Your Love o este tema. Aquí está Smooth Operator. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sade con Smooth Operator en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral, el sabor de la noche. Vamos ahora a continuar con música y vamos a recordar hoy a un actor, una leyenda que nació un día como hoy en 1954. Es decir, cumple 72 años este hombre, John Travolta. Muchas de sus películas han tenido grandes bandas sonoras y por ende hoy quiero poner un par de temas de películas de él. Comienzo con esta, que fue grabada por Eric Clapton, para la película Phenomenon de 1996. En esa película también actuaba Robert Duvall, que falleció hace unos días, ganador del Oscar, uno de los actores más importantes de todos los tiempos. Así que, bueno, vamos a dedicarle esta canción a ambos. En su cumpleaños, a John Travolta y a la memoria de Robert Duvall. Aquí está Eric Clapton con Change the World. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y les cuento que ayer se murió uno de los compositores de este clásico que acaban de oír, de la canción Like a Virgin de Madonna. El letrista Billy Steinberg, la música la hizo Tom Kelly y la letra la hizo Billy Steinberg, quien falleció ayer a sus 75 años, estaba a punto de cumplir 76, a días de cumplir 76. Madonna con Like a Virgin. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un éxito de Avril Lavigne de su disco 2000, del 2002 Let Go, esto que se llama así, Complicated. Un día como hoy nace en 1954 John Travolta y por ende estábamos recordando tal vez la canción más famosa de su carrera cinematográfica, un tema de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Staying Alive. Les saluda Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral, el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral, el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry en la producción Orlando Rivera. Y vamos ahora con el rey del rock and roll Elvis Presley, una canción que él originalmente grabó en 1968, pero que no fue éxito sino hasta el 2002, cuando JXL le hizo este remix que vamos a escuchar. Esto se llama así, A Little Less Conversation. John Travolta, el cumpleañero de hoy, y Olivia Newton-John a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de la película Grease de 1978 en la FM Plus 93.9 y You're the One That I Want. Nos vamos ahora con otra canción de una película por Will Smith, una película que él protagonizó junto a Tommy Lee Jones. De 1997, aquí está Men in Black. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Will Smith con Men in Black. Nos vamos a despedir hoy con Billy Joel y un clásico de 1983, una canción de su disco An Innocent Man que fue dedicada a Frankie Valli y el grupo The Four Seasons y también a la que era en ese momento su pareja, la modelo Christy Brinkley. Ella aparece con él en el video de este tema que es icónico también. La canción Uptown Girl. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.